La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la emisión número 126 de Hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? 126, Cementerio Villegas. ¿Qué vamos a hacer? Me retiro. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos cuando pasemos el 300? ¿Con qué otro chiste vamos a empezar la mañana que no sea un bondi? Vamos a tener que empezar a buscar los bondis, el conurbano profundo. por ejemplo, el 621, yo te puedo decir algunos ramales. Bueno, ¿cómo lo he incursionado? Te veo con un buzo que te identifica muy fanático de la NBA. Sos como nuestro Paenza, podría decirse. Sin la parte. Con menos matemática que. Sin la parte genial de las matemáticas, claro. Solo con lo claro, de la NBA. Me la llevo de primer al quinto año matemática. Creo que elegí comunicación porque era la única carrera que no tenía nada de matemática. Sí, estoy. Además, los fanáticos de no sé si fanático, la NBA, estoy escuchando mucho podcast y me doy cuenta que hay muchos pibes y pibas que saben mucho. Yo no sé mucho de la NBA. Saben muchísimo de básquet. Uh-huh. Hay mucho fanatismo, Fer, no sé si sabías, tal vez cuando estuviste en España, si alguien te lo contó, lo notaste. Hay mucho español fanático de equipos de la NBA. Eso me llama mucho la atención. Sí. Porque son hinchas de equipos de la NBA. Ajá. Eso es raro, porque yo no soy hincha de los Lakers, digamos, ¿no? Tampoco es que me costaría ser hincha de un equipo de otro país. Sí. Pero me llama la atención. Y encima no podemos culpar a la globalización, nada más porque es gente grande, muchos de ellos. Uh-huh. Que te dicen, yo seguía a los New York Knicks en el año 1970. Sí, en 1970 no existía internet. Y los tipos saben, porque se nota que saben, que saben de lo que hablan. Me resulta raro. Sí, tengo para que los oyentes y las oyentes no se queden con la duda. Tengo un buzo de los Lakers de Los Ángeles, que en donde juega mi amado LeBron James, uh-huh. que es un jugador que tengo mucha admiración, que tuve la buena suerte de verlo en vivo este año en Nueva York, donde pude visitar a mi tía otra vez y jugaron contra los Brooklyn y pude verlo. Tuve mucha suerte, porque además de la buena suerte de poder comprar la entrada, tuve la buena suerte de que de los 82 partidos que juegan en la temporada regular, esas dos semanas que yo estuve, LeBron James jugó dos en Nueva York. Eso uh-huh. es rarísimo. Claro, claro. Es muy raro que suceda. No solamente LeBron James, también jugó el otro jugador muy bueno, Giannis Antetokounmpo, que es un muy buen jugador. Sí, es un jugador griego con un apellido muy difícil de pronunciar. Lo único que sé que me sonaba era que era griego. Pero no podía... Sí, y no sé si lo pronuncié bien, Fer. Giannis no creo que se enoje. Y pude ver a los dos, eso es muy loco. Pude ver a los dos equipos que terminaron primeros en cada conferencia. Bueno, qué loco, ¿no? La NBA es... algún día hablemos más extenso de eso, porque es el deporte como empresa llevado a la máxima potencia, ¿no? Se habla de franquicias, no de equipos, se habla de que los jugadores casi andan de aquí para allá con fortunas de por medio. Y para mucha gente, como para vos, sigue siendo un deporte que les causa diversión, ¿no? Yo me imagino ese nivel de profesionalismo en la Argentina, que no tenemos claramente, o sea, aunque los deportes son profesionales, no tienen ese nivel, digo, por lo menos conservamos el formato de asociación civil sin fin de lucro para los clubes de fútbol, por dar solo un ejemplo, aunque puedan manejarse como empresas, y... Nada, en otro momento, algún otro día que vengas por aquí por el estudio, vamos a charlar sobre eso. Te propongo que charlemos sobre eso, sobre cómo una empresa tan grande, tan monumental, puede seguir siendo un deporte donde todo sea limpio. Sí, es interesante, Fede, lo que planteas, porque además en Estados Unidos las franquicias no solamente están en la NBA, también se han trasladado a los otros deportes. Y es cierto lo que decís de los jugadores que van de un lado a otro. Esto es algo que empezó a pasar muchísimo de los 2000 hasta acá. Uh-huh. Antes había jugadores que permanecían bastante tiempo en sus equipos y había mucha identificación de los hinchas de esos equipos con ese jugador. Por ejemplo, Michael Jordan, Patrick Ewing y muchos más, ¿no? Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Pero después empezaron a rápidamente irse en busca de ganar un anillo. Y esto es algo que hoy domina la liga y es bastante criticado por algunos fans viejos de la NBA, porque dicen que no está bueno, en la NBA ha pasado, y con esto lo cierro. Dale. Ha pasado algo que acá es muy difícil de entender: franquicias que se fueron de una ciudad a otra, pero además muy lejos, o sea, de, no sé, de Milwaukee, que está muy cerca, está en la parte norte o norte-este, se fueron a, no sé, cerca del sur. Es como si un equipo acá estuviera en Jujuy y se fuera a jugar a Comodoro Rivadavia. Una cosa muy extraña. Que decís, ¿qué pasa con los hinchas de esos? Acá pasó con Argentino Junior. ¿Te acordás, Fer, que Argentino Junior se fue a hacer de local a Mendoza? A Mendoza, exacto. En un momento. Sí, tal cual. Pero es muy raro. Bueno, muy raro. No es esta la agenda que tenemos programada para el día de hoy. Pueden quedarse tranquilas y tranquilos. No vamos a hablar más que esto de deportes, o en todo caso hablaremos de otro tipo de deportes, como el de la policía bonaerense, que es reprimir, y cada vez más súper profesionalizado después del aumento de sueldos. El viernes por la noche hubo una represión cruda y una represión mixta de la policía bonaerense junto a las policías locales, pero fundamentalmente, y a mí lo que más me estremece, es la participación de vecinos y vecinas de Ciudad Evita, que Ciudad Evita es un barrio construido, digamos, desde el Estado en otras épocas, por eso de hecho lleva ese nombre, que participaron de la represión, los vecinos, golpeando a integrantes de una toma que había allí, cerca de 500 familias, y donde había también, bueno, destrozaron un comedor, saquearon un comedor. Vamos a estar charlando con una de las de las pibas que labura en el comedor para que nos cuente Vanessa Soria cómo quedó después de semejante impacto. Y también a propósito del femicidio de la niña de Ludmila, la pibita de 14 años, tremendo, y de las cifras que se están manejando de femicidios en lo que va el 2020, nos proponemos charlar con Marina Biasi, que es, además de militante del Partido Obrero, es una militante feminista que está en la calle todo el tiempo, y de hecho hoy va a estar en la calle, así que charlaremos con ella. Y como es lunes, como suele suceder, vamos a tener la columna de Alfredo Grande. Me atrae mucho el nombre, Rodri. La propiedad privada de la vida. Me atrae mucho el título. Es un gran titulador, Alfredo, hay que decirlo. Sí. Y cerca de las 11 vamos a estar charlando con él. Tenemos consigna. Tenemos un teléfono para que nos consignen, que es el 11-31-81-31-26. Allí recibimos consignas. O respuestas a la consigna, y consignas también, fue un fallido, pero mándenos consignas porque estamos un poco falto de variantes. La pregunta de hoy es: ¿cuál fue tu juguete preferido de la niñez? Que podría ser también: ¿cuál es tu juguete preferido de la niñez? Primero, porque podría ser un niño o niña, y después, porque te puede seguir siendo tu juguete favorito aunque seas aunque ya estés en la adultez. Es una pregunta que ya hicimos, pero que elegimos volver a hacer porque suponemos que hay más de un juguete que recordás y que te resulta preferido de la niñez. Así que te proponemos que al 11-31-81-31-26 nos estés contando eso. Arrancamos con música, ¿te parece? Perfecto. Siempre es bueno arrancar la mañana con un García de la vieja época. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Abrazos. Por la retaguardia. Discos de la historia del rock nacional, sin dudas, Clics Modernos. y yo te digo hey. Entre la transición dictadura-democracia, en el 83 sacó este disco Charlie, grabado en Estados Unidos, con todos los instrumentos tocados por él y con 9 canciones extraordinarias. Entre ellas esta, que hablaba, que contaba la historia de muchas personas que, como volvía la democracia, dejaban atrás o empezaban a pensar en dejar atrás el exilio. Y dejar sus huellas en el mar para regresar. De todo es que ya no hay tantas huellas en el mar, pero sigue habiendo sangre en nuestro hogar. Y una justicia con demasiado delay. Hoy vamos a estar desde las 13 en el canal de YouTube de La Retaguardia, metiéndonos en la transmisión del final del cuarto tramo de la megacausa ESMA. Mirá si tiene delay la justicia. Algunos hijos son padres y algunas huellas ya son a pie. Les vamos a proponer desde las 13 hacer un ejercicio de tolerancia, porque estamos en el turno de alegatos de la defensa y el defensor que va a alegar hoy en particular es una persona que seguramente detestarán al final de la jornada. Reivindicador ideológico del genocidio, maltratador de testigos cuando van a dar su palabra. Pero eso será después. Hasta las 12 nos quedamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. We'll be right back. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, y en esta mañana, Rodri, elegimos tener una sola voz de un funcionario porque nos alcanza y nos sobra con lo que vamos a escuchar. Es tremendo. Bueno, escuchémoslo primero y después lo analizamos. Vamos a escuchar a Sergio Berni charlando ayer con Romina Mangel. Vamos de vuelta, que no da para perderse palabras. Asuntos Internos es un lugar muy complicado. Un lugar que yo siempre se lo he ofrecido al sector de los derechos humanos. Asuntos Internos de la Bonaerense. Asuntos Internos. Cuando yo asumí, Asuntos Internos de la Policía se lo ofrecí al sector de los derechos humanos. Porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque hay que trabajar. Porque hay que trabajar. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque el sueldo de un director es 5 o 6 veces menos de lo que cobran todos los que están trabajando en derechos humanos, que cobran sueldos de los más importantes del Estado, que les paga el Estado, que viven viajando, dando conferencias, pero que nunca aportan nada y ni contribuyen a la gestión. Que viven viajando, dando conferencias, pero que nunca aportan nada. Ninguno de todos los de aquellos que hablé para que vengan a trabajar, y hablé personalmente y con nombre y apellido. Pero no puede ser por la historia que tiene Si usted tiene, bueno, con más razón, si usted que habla como el sector de Berbisky, que hace un reproche a la conducta de la policía bonaerense, le dice, ustedes están convencidos que tienen un reproche contra, bueno, vengan y corríjanlo. No se compromete, porque ese sector es puro bla bla, pero no se compromete. Cuando uno le dice, vengan, les doy Asuntos Internos para que desarrollen toda su teoría sobre que escriben sobre la bonaerense, lo puedan poner en práctica, ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptó? Porque cualquier persona que trabaja en el organismo de derechos humanos cobra 5, 6, 7 veces más, viaja por todos lados, empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 3, 4 de la tarde, whisky de por medio. Ninguno está acostumbrado a las 7 de la mañana a estar en la oficina trabajando. Ninguno está acostumbrado a las 7 de la mañana a estar en la oficina trabajando. Bueno, ¿por dónde empezamos? Reapareció Berni en principio, que estuvo perdido de los medios después de su raíz de los últimos meses, que estaba todos los días en un canal de televisión, casi que al mismo tiempo en 2 canales de televisión en vivo, tenía esa capacidad mágica. Durante el conflicto tuvo un perfil muy bajo, ¿no? Que uno no terminaba de entender si lo habían puenteado sus propias fuerzas o si de alguna manera estaba avalando el reclamo de la policía bonaerense. Pero ahora reapareció, y reaparece para reafirmar su discurso de ultraderecha, que ya le conocemos, pero para ir a una colisión con su propia coalición, con su propio sostén hoy, que es el kirchnerismo, ¿no? Es muy, muy llamativo. Sí, Fer, la verdad es que ayer en un momento no pude ver toda la entrevista con Mangel. La voy a buscar porque invito a que lo busquen, por más que a veces cause un poco de repugnancia a lo que dice Berni, pero es importante saber y escucharlo. Uh-huh. Con respecto a la policía, dijo como que no mandó la. Primero dijo que había policías drogados, que es como. como echar la culpa a la droga de la conducta policial, pero sí, bueno. Sí. Y después dijo que no mandó la infantería para que no haya muertos. Uh-huh. Lo tengo que buscar bien el textual, pero sí, porque leí la gráfica. Y después me llama mucho. No es que me llama la atención, pero hay una crudeza en el discurso de Berni que ya. Bien Mangel, que me parece que fue de todas las entrevistas que vi en los últimos tiempos a Berni. fue la única que le dijo algo como diciendo yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Claro, claro. Sí. Pero la verdad fueron bastante complacientes el resto. A mí no me por supuesto no me sorprende que piense lo que piensa, me sorprende que lo digas sabiendo que su sostén político hoy y quienes lo impulsan hacia una candidatura son los sectores más progresistas del peronismo enrolados en el kirchnerismo. Es cierto, también por abajo hay una feroz interna de gente desde adentro del kirchnerismo que quizás sin hacerlo público están jugando a horadar el poder de Bernie porque no lo quieren como su propio candidato. Pero que él salga con este discurso tan de ultraderecha, porque es un discurso que le podemos escuchar a Faneo, el abogado que les comentaba antes del juicio del defensor de genocidas, digamos, es un discurso, es el discurso del curro de los derechos humanos, ¿no? Como que es todo un gran negocio y acá no ha pasado nada más que un gran negocio. A mí me sorprende que lo diga en este momento. Por supuesto no que lo piense, ya sabíamos que lo pensaba. No, sí. Es sorprendente, es cierto que es difícil analizarlo linealmente, ¿no? Porque uno a veces tiende a analizar las cosas bastante dicotómicamente y es un error. Como decir, bueno, es una interna entre el kirchnerismo y el albertismo. Bueno, pero no es tan así tampoco. El propio kirchnerismo tiene sus internas también, uh-huh. Tiene sus fracturas. Digo, es verdad lo que plantea Fer, el discurso de es el curro de los derechos humanos, es casi siempre tiene como víctima al kirchnerismo. O a funcionarios kirchneristas. Después, bueno, le pone nombre y apellido, ¿no? Al sector en el cual le está apuntando sus dardos, que es Berbisky. Pero igual creo que se puede ampliar. Es una crítica totalmente ad hominem, porque plantea que es porque no quieren laburar, porque, bueno, habla de whisky de por medio. Y en realidad tampoco está haciendo. A ver, vamos a ponernos a hablar de lo que es asuntos internos y de lo que es la bonaerense, no de cuáles son las características, según Bernie, de aquellos que denuncian la represión estatal. Claro. Porque, digamos, en definitiva, lo interesante es si realmente la denuncia es cierta o no. Uh-huh. Porque después, si el tipo que la hace se toma un whisky o no quiere laburar, la verdad que a mí realmente para hacer este análisis no me interesa. Totalmente. Aparte, eso es algo que dice Bernie, ¿no? El problema es que, claro, para mucha gente ese discurso está instalado, uh-huh. y lo está diciendo un tipo que claramente está en campaña, sigue en campaña. Sí. Y es peligroso. Es peligroso porque es volver otra vez. A mí me da la impresión a veces, Fer, que en Argentina es como un loop constante de estar siempre discutiendo cosas que uno dice, pero esto ya se discutió hace 5, 10, 6 años atrás. Sí. Ya está saldado esto, ¿no? ¿Por qué lo estamos volviendo a discutir? Claro. En otros países pasará lo mismo, pero bueno, yo vivo acá. Sí. Y la verdad es que es desgastante, ¿no? Es estar explicando otra vez lo mismo y otra vez y otra vez. Es un acto pedagógico, uh-huh. Y ahora aparece Bernie, del propio riñón del kirchnerismo, a cuestionar verdades que el kirchnerismo intentó instalar durante, por supuesto, acompañado por organismos de derechos humanos que lo venían intentando instalar de antes, claro. Y la verdad que es tremendo, pero sí, es algo que no sorprende, pero que igualmente siendo preocupante. Uh-huh. Bueno, mientras Bernie reaparecía en los medios tradicionales... Esto pasó acá. El viernes en el programa del que participás, Rodri, junto a Matías Bregante y Natacha Bianchi, hablaron con uno de los integrantes de Colectivo Justicia por los Siete de Pergamino, con Guillermo Poraccia, porque, bueno... hicieron una denuncia, digamos, a la policía por lo que hicieron durante el levantamiento en Pergamino, pero además reflexionó sobre el rol de la policía y viniendo el colectivo Por los Siete, que se conformó a partir de la masacre en la que fueron asesinados 7 pibes que estaban presos en la comisaría primera de Pergamino, nos resultó interesante. También hay un actor que no quiero dejar de mencionar, que es el CIPOBA, el apócrifo sindicato o gremiación de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue desconocido su carácter sí. sindical por la Corte Suprema, pero que aún así continúa operando, y entendemos que fue uno de los artífices para que estos acontecimientos que se han ido dando durante la semana se hayan dado, ¿no? Fue el mismo Sipova que convocaba las movilizaciones acá en Pergamino allá por el año 2017-2018. Entonces, en una manifestación o en una maniobra claramente extorsiva, simplemente que en aquella coyuntura lo que se estaba negociando era la impunidad de los policías que estaban sí. siendo señalados como responsables, y acá en Pergamino se convocaba a los destacamentos de la región a que vengan a asistir a las movilizaciones que se hacían de exactamente idénticas características a las que hemos visto a lo largo de esta semana. Claro. Los patrulleros desfilando, sirena, aportación de armas, los policías en servicio y demás. Entonces lo que queremos destacar también es esta fragilidad de nuestro sistema político y de esta democracia. O sea, tenemos una tropa de 90.000 efectivos tranquilamente amenazando el sostenimiento de el ordenamiento político actual. Aquel mecanismo de extorsión funcionó en aquel momento por una coyuntura particular que estaban tratando de conseguir la impunidad de estos efectivos que estaban siendo señalados por la justicia como responsables. Entonces lo entendemos como un propio mecanismo y una incompatibilidad en la estructura policial que tenemos actualmente, y la cual es la que se fomenta y se premia con los aumentos y con mayores recursos, con los principios de legalidad que tienen que ser rectores y que no pueden ser omitidos en ningún momento o bajo ninguna instancia, bajo ninguna circunstancia por parte de los efectivos policiales. Interesante la construcción discursiva que han tenido para elaborar sobre las fuerzas de seguridad aquellos que la han sufrido con mayor crudeza, ¿no? Sí, Fer, es interesante también cómo Guille hace esta caracterización del Sipova. Cada vez que hay una manifestación de este tipo, una protesta de este tipo a nivel policial, resurge, ¿no?, el debate sobre la sindicalización de la policía más allá de lo legal, ¿no? Porque hoy la Constitución y la Corte Suprema, además, emitió un fallo donde la rechaza de cuajo, pero más allá de eso, si nos vamos a quedar siempre con la ley, es como que no podemos debatir nada. Es interesante porque aquí aparece el Sipova como actor fundamental pidiendo la impunidad de la policía en un caso de represión estatal. Claro. Entonces, digo, tuve bastantes discusiones con amigos durante la semana, amigos que, algunos de ellos sociólogos, que están parados del lado nuestro. Fer, es jodido igual decir lado nuestro porque suena como muy sectario, pero digo, del lado de los derechos humanos, básicamente. Sí, sí. O sea que no son debates mala leche, pero diciendo, che, ¿y no te pensás que la sindicalización de la...? Y yo contesté, en este contexto, o sea, con esta policía bonaerense, y la sindicalización a lo que va a tender es a consolidar la impunidad, al aparateo, sí. a tener un espacio donde organizar aprietes, donde meter mucho más la basura bajo la alfombra. Me parece que el debate de la sindicalización con esta bonaerense, pero además, es algo imposible. La mejor respuesta para ese debate es, si sin sindicato hacen lo que hicieron la semana pasada, ¿para qué quieren un sindicato? Es ¿sí? que sí, yo... Realmente no termino de entender por qué se pide un sindicato si igualmente están protestando. O sea, claro. es como para encauzar esa protesta. Pero digo, la gente que está sindicalizada también protesta de ese modo. Claro. No es que va a cambiar el modo de protesta. Es un debate que me parece que igual algunos aprovechan para meterlo. Cuando y eso hace mella y empiezan otro tipo de discurso. Hay notas de Rodrigo Salzueta, de García Zucal dando vuelta, búsquenlas en la red, está buena para empezar a debatir, por más que yo no coincida con algunos planteos nucleares, pero es un debate que para mí es inocuo en este contexto. Veremos. A lo que llegamos, Fer, igual es que protestaron enfierrados, rodearon la Quinta de Olivos y obtuvieron un aumento realmente bastante significativo. Monumental, la mejor paritaria. Yo más que proponer que los policías tengan una sindicalización, propondría al resto de los laburantes que protesten con armas, a ver si consiguen un poco más de aumento. Apenas separados los Redondos, Sky sacó este tremendo disco que se llama A través del mar de los sargazos. Y se adelantaba esas dos palabritas que tanto íbamos a escuchar y a seguir escuchando durante los 20 años posteriores. Como la grieta. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bien, como anticipábamos al comienzo del programa, mientras escuchábamos a Sergio Berni, con Romina Mangel, hablábamos de un nuevo desempeño de la policía en la provincia de Buenos Aires. Ya había cerrado el acuerdo del aumento salarial y la policía volvió a hacer lo que sabe, ¿no? Para lo que le pagan, es decir, reprimir, y reprimir casi siempre a las barriadas populares. Y en este caso sucedió allí en Ciudad Evita, en el barrio Los Pilares, y para charlar sobre lo que sucedió, estamos en comunicación telefónica con Vanessa Soria. Ella es vecina del barrio del comedor San Cayetano. ¿Cómo andás, Vanessa? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, Vanessa, contanos un poco, en principio, para aquellos que no conocen Ciudad Evita, ¿de qué lugar de Ciudad Evita estamos hablando, más o menos? Leímos cerca del barrio 22 de enero, sabemos que Ciudad Evita está dividida por una parte que tiene bastante dinero y otra que es de característica más popular. ¿Dónde está ubicado el barrio Los Pilares? El barrio Los Pilares está ubicado entre el barrio Un Techo para Todos y 22 de enero. Hay un espacio verde entre los dos lugares, que son barrios sí populares, que están hace casi 35 años. Un Techo para Todos es muy reciente, debe tener 15 años. Y nosotros tenemos el comedor en el espacio ahí entre medio de las tomas. Bueno, eso es, nosotros nos organizamos con la pandemia, hicimos un comedorcito, mucha necesidad de la gente, la necesidad también de muchos de nosotros de pelear por una vivienda digna. Y bueno, organizamos un comedor, empezamos a dar de comer a la gente. Y esto surgió hace 5 meses atrás, más o menos. Uh-huh. Vanessa, sí. Bueno, ¿y qué sucedió? Ustedes estaban allí en el comedor, se empezaron a organizar tomas de terrenos ahí en ese sector de Evita. ¿Y qué fue lo que sucedió con la policía y con vecinos? Sí. El viernes, a más o menos las 4 de la tarde, empezaron a tomar todo el lugar cercano a nosotros. Unos vecinos empezaron a tomar un lugar cercano, que le dicen el campo de Pulido. Resulta ser que de ahí los echan y la gente esa con esas chapas, esas maderas, se vienen corriendo para donde estamos nosotros en el comedor. Las chicas estaban trabajando, estaban haciendo el mate cocido con las tortas fritas, le estaban dando a la gente. Entonces el barrio entra en una etapa de confusión. Piensa que estaban tomando los terrenos de nosotros y muchos de los vecinos se suman, vienen gente de todos lados y empiezan a marcar terreno. La gente que estaba trabajando del lado del comedor de nosotros llaman a los compañeros, los que venimos a trabajar todos los días, y empezamos a hacer el aguante en el comedor, rodeando el comedor para que la toma no siga. En uno de esos había pasado ya como 3 horas después de que la gente empezó, ya plantaron sus casillas. Entonces nosotros, estábamos ahí en el comedor haciendo el aguante con los compañeros para que no tomen la parte del comedor donde nosotros estamos siempre. Y empiezan a ingresar la policía. Por el lado de los chalés, y empiezan los vecinos de Ciudad Evita, la gente de los chalés, empiezan a dispararnos, y ahí ingresa la policía. Cuando ingresa la policía empezaron a desalojar, empezaron a tirar todo abajo, había muchos chicos en el campo, había mamás, había mujeres embarazadas. Y bueno, empiezan a disparar cuando ellos toman completamente el lugar, ya lo tienen todo bajo control. Ingresa la gente de Ciudad Evita y quieren derribarnos nuestro comedor. Cuando nosotros queremos intentar defender al comedor, la policía no nos dejaba, nos disparaba, nos tiraban esas balas de goma, Bueno, esos los que disparan ellos. Entonces, adentro del comedor nosotros teníamos mamás con chicos y la gente de Ciudad Evita rodea el comedor, lo intentan tirar abajo, lo pateaban. Como había, bueno, gente, se dan cuenta que había gente y le querían sacar a la gente a los tirones para prenderlo fuego. Lo sacan a un compañero Raúl. Raúl es un hombre muy mayor. La gente, esta gente de Ciudad Evita, de los chalés, lo patearon, lo molieron a palazos. La policía no los defendió. Querían sacar a las mamás, a los chicos, para prenderle fuego adentro. Lo que pudieron romper lo rompieron, se llevaron nuestras ollas con las que le damos de comer a la gente, a 200 familias todos los días. Nosotros trabajamos de lunes a domingo, todos los días le damos de comer. Bueno, nos saquearon, golpearon a los compañeros, a la gente que estaba, decía, nos amenazaron de muerte, dijeron que nos iban a matar. Y bueno, esa es la situación en la que estuvimos el viernes. Después que se fue esa gente de Ciudad Evita, la policía nos deja a nosotros venir al comedor y ver que estaban los compañeros bien, estaban muy asustados, Raúl estaba muy golpeado. Y bueno, ahí empezamos nosotros a, bueno, ahí ya nos dimos cuenta de que nos habían saqueado, habían roto toda la parte de atrás del comedor, se habían llevado las chapas de, porque nosotros hacemos la comida, la hacemos con leña, habían prendido fuego toda la leña, y se llevaron como un motín, hicieron como que si fuera un trofeo, subieron todos a sus redes sociales los que nos habían hecho, nos acusaron de ser chorros, de ser mafiosos, cosa que no es así. Nosotros estamos hace 5 meses, nunca le hicimos mal a nadie, es más, trabajamos y ayudamos a los vecinos, tenemos gente vecina que tienen discapacidades y nosotros les acercamos la comida. La verdad que la gente de nuestros alrededores nos apoyó y están todos con nosotros porque saben que nosotros somos muy compañeros, que trabajamos todos los días, somos todos gente de trabajo. Es mentira que nosotros somos unos chorros, unos bandidos, como nos trataron de inventar en los medios. Toda la gente trabaja, todos vivimos del trabajo, todos sabemos lo que es trabajar, esforzarse y levantarse temprano y salir a buscar el pan de nuestro, para nuestros hijos todos los días. Sabemos la necesidad en la que estamos viviendo en esta pandemia. Por eso es que nosotros nos organizamos y cocinamos todos los días. Nos ayudan los vecinos, nos ayudan las iglesias con la mercadería, con la comida de todos los días para darle y que esto progrese y que salga adelante, ¿no? Porque la verdad que la gente más necesitada lo necesita y nosotros estamos acá, nosotros también necesitamos. Nosotros nos llevamos la comida que hacemos, nos llevamos para nuestros hijos, termina nuestro turno de cocinar, limpiamos, lavamos, cerramos. Y nos llevamos la comida para nuestros hijos también. Uh-huh. Vanessa, estamos charlando con Vanessa Soria, estamos escuchando su testimonio. Ella es parte del comedor San Cayetano que fue atacado en el desalojo, en esa represión mixta entre la policía de la provincia de Buenos Aires y los vecinos de los barrios de clase media de Ciudad Evita, de los Chalet. Vanessa, ¿cómo estás? Soy Fernando Tevele. Estoy escuchándote con, diría, con consternación, porque asusta, digamos, que ya no sea solo la policía la que participe de estas cosas, sino que sea la propia población. Los terrenos a los que se habían metido las personas del barrio aledaño, ¿son terrenos fiscales, son propiedad privada? ¿Ustedes saben eso? Hasta nosotros tenemos entendido que son fiscales, ellos dicen que es reserva, pero nosotros, donde está instalado el comedor, eran montañas de basura que venían los camiones del lado de los chalés a volcar la basura. Nosotros fuimos limpiando, hacíamos campaña de limpieza, porque a través de esa basura venían ratas, esas montañas de basura, cada vez que llovía salían muchos bichos y contaminaban mucho a la gente que vive alrededor. Eran más que ratas, eran como gatos, ratas. Imagino. Nosotros fuimos limpiando todo eso y ahí instalamos el comedor. Y la gente que se fue acercando a participar de esa toma el viernes y que el mismo viernes fue desalojada, ¿no? La toma no llegó a instalarse del todo porque reaccionó rápidamente la parte fascista del vecindario y la policía. ¿Esa gente qué es? ¿Gente que vive en otro barrio y que no, digamos, que no tiene su propio terreno, que paga alquileres en barrios populares? Sí, la mayoría, todos alquilan, ya no le dan más el bolsillo para alquilar. La verdad que hay mucha ayuda de parte del gobierno con el IFE, con la tarjeta, la gente, pero la gente también trabajan muchos compañeros que trabajan en el mercado central, mucha gente que ya también se ha quedado sin trabajo. Yo misma trabajaba en limpieza, con la pandemia me he quedado sin trabajo, entonces vendo en redes sociales, vendo ropa, reloj, todas esas cosas. La mayoría de la gente ya no puede sustentar más su alquiler. Yo alquilaba, tuve que volver a la casa de mi madre con mis tres chicos, tengo una pieza para mí, para mis chicos, somos cinco familias viviendo en la casa de mi madre. ¿Y cuando pagabas alquiler para vivir sola con tus tres chicos, cuánto pagabas? 7.000 pesos pagaba de alquiler. Que hoy es insostenible sin laburo, digamos. Es insostenible y sin trabajo. Aparte, uno tiene que pensar que tenés tres chicos, les tenés que dar de comer todos los días. Al quedarte sin trabajo, empezás a buscar cómo hacer para darles de comer. Encima, nosotros con esa pandemia nos hicimos mamás, maestras, psicólogas, hacemos de todo y las 24 horas somos mujeres, somos todo completo, cocineras, amas de casa, maestras. Imagínate que nosotros, la gente más humilde, somos los que más sufrimos la pandemia esta, porque si te enferma un chico no lo podés llevar al hospital porque los hospitales no te lo atienden si no tenés una buena obra social. La mayoría de las madres son solteras que, bueno, por situaciones quedaron solas con sus hijos, que alquilan. Muchas de ellas están en situación de calle. Yo personalmente tuve la gracia de que mi mamá tiene un espacio bastante grande y entramos cinco familias en una sola casa. Pero hay mucha gente que vive en lugares de su suegra, le prestan una piecita, hay mamás que tienen 7 hijos, 5, no tienen trabajo. Muchos de los vecinos también que están acá, viven un vecino con un vecino de al lado, una chica que trae a vivir a su amiga con sus hijos porque no tiene para alquilar. Esta es la situación donde esto se agravó todo con la pandemia, la situación, porque ya veníamos sufriendo 4 años de deterioro. No teníamos ya, muchos de los que teníamos trabajo, en la pandemia se nos terminó el trabajo, y más los alquileres que aumentan, porque no es que se queda el alquiler donde estaba. Al ver que está todo más complicado, la gente que te alquila te aumenta 1.000 pesos más, 2.000 pesos más, y se fue todo de control. Claro. La gente que vino a tomar, todos lo necesitan. Claro. Vanessa, la situación en la que estamos viviendo, los más necesitados, los pobres, los más humildes. Vanessa. Sí. Ahí está, se nos había cortado, decías que los más pobres y los más humildes, y ahí se nos cortó. Sí, es lo que estamos sufriendo, la pandemia, la falta de trabajo, la falta de solidaridad, porque nosotros somos solidarios con nosotros mismos, con nosotros vemos el día a día de cada persona, de la necesidad, estamos pisando todo el tiempo la necesidad, estamos tratando de levantarnos unos a los otros, porque esto es lo que hicieron la gente de los chalés, que son gente que ellos tienen su trabajo en blanco, tienen su obra social, encima nos maltratan, nos quieren hacer quieren hacerle creer que somos chorros, y no es así, porque somos todos gente de todos conocemos el trabajo. Claro. Es más, a las 8 de la mañana nosotros ya nos ponemos a trabajar para darle de comer a nuestros vecinos, y de ahí también comemos nosotros. Una última pregunta que tiene que ver con eso. Hoy van a dar de comer allí en el comedor, ¿pudieron organizarse para seguir con la tarea o se quedaron sin elementos? Las ollas sí nos prestaron de un centro misionero de acá muy cercano, y ya el sábado ya nos pusimos a darle de comer a la gente. Porque, bueno, los curas que están, son del barrio, ellos nos dan la mercadería, ¿no?, para cocinar y seguir con todo esto que pasó. La gente se solidarizó mucho más con nosotros. Claro. Sí, hoy estamos haciendo un fideo con tuco, un poquito de pollo. Y bueno, nosotros a las 2:30 ya le empezamos a dar de comer a la gente. Vienen bien. Todos con sus tupperes y te llevan tu comida. Nosotros también nos llevamos nuestra porción para nuestros hijos. Se huele ese tuco a través de la radio. Te dejamos, les dejamos seguir cocinando. Muy rico. Les mandamos un abrazo grande y bueno, ojalá que la cosa mejore por allí y para todos y todas. Abrazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos charlado con Vanessa Soria, ella es una de las integrantes, de las hacedoras del comedor San Cayetano, allí en el barrio Los Pilares, en Ciudad Evita, que fue atacado como parte de la represión mixta a un intento de toma que no llegó siquiera a ser una toma en Ciudad Evita y que fue reprimida primero por los vecinos y vecinas de los chalets, como se conoce allí a las casas bajas de Ciudad Evita, a balazos. Yo creo que la población civil no maneja balas de goma, así que evidentemente con balas de plomo, y después llegó la policía a reprimir teóricamente con sus balas de goma. Tremendo antecedente, no... Es cuando pasan estas cosas, donde ya no es solo la policía, sino la población que se une a la policía, a mí me empieza a preocupar sobremanera. Digo, me parece que hay ahí una situación de la que a veces es difícil retornar. Estaremos. Sí, Fer, sí. No, vos sabés que yo trabajé en Ciudad Evita, en los monoblocks. La tablada, sí. Y notaba esa, y Ciudad Evita, imagino que otros lugares del conurbano también, pero Ciudad Evita tiene la característica de tener muchos asentamientos populares rodeados de... Es muy loco, porque los chalets es muy de los evitenses, ¿no? Sí. Cuando te dicen los chalets, te están hablando de la gente de clase media, claro. porque también hay un sector más cerca de donde está la iglesia mormona, cerca de Richiro, donde ya no son chalets, son hiper chalets, sí, claro. De mucho dinero, eso es como que ya es otra cosa, están alejados, uh-huh. Pero los chalets son la clase media que compró en su momento, es un lugar muy, muy bello, muy tranquilo, con mucho verde, que no quieren en líneas generales ni ver a las clases populares cerca de ellos y ellas. Y yo he tenido conversaciones con gente de los chalets que era clase media, bastante venía abajo y que tenía que venir a la sala de salud donde estaban también los vecinos y las vecinas de los monolocos, de Puerta de Hierro, con discursos tremendos y afirmando que estaban armados. Uh-huh. Diciendo, claro. Si se me meten en mi chalet, yo tengo un rifle y lo saco. Entonces digo, es terrible y coincido con vos, Fer. Es muy peligroso porque estamos hablando de, digo, cuando escucho eso, yo enseguida, más que en los 70 también había grupos parapoliciales, pienso en la Liga Patriótica, en la Semana Trágica, saliendo autos a matar anarquistas. O sea, es tremendo y es muy peligroso. Y ojo, porque esto, la pandemia cuando se vaya... las consecuencias sociales van a seguir un buen rato, y si el Estado no interviene para evitar que se arreglen de este modo, puede terminar muy mal. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, mientras la realidad nos agobia y nos acecha, nosotros y nosotras nos proponemos recuperar parte de nuestra infancia, intentando recordar cuál era nuestro juguete preferido. Tengo algunos mensajes que llegaron al 11-31-81-31-26. Vamos a comenzar a escucharlos. Hola, buen día. Hola, Lachi. Con respecto a la consigna, el juguete preferido mío no era mío, sino que era de mi hermano. Creo que a muchos les habrá pasado. Yo nunca lo tuve. Mi hermano en esa época tenía un toca-toca con el disco del Mono Relojero, que de un lado tenía Salta Pequeña Langosta y del otro tenía La Hormiguita Hippie. Sí. No me olvido más. Yo lo quería y no me lo dejaban ni tocar. Bueno, y hoy por hoy, y después cuando me hice más grande, ¿no? Mi juguete preferido, que era un juego en realidad, era El Estanciero. En mi adolescencia. Sí. No podía dejar de jugar a eso. Sí, no sé lo que es un toca-toca, che, no me tocó pasarle cerca. A mí no. Yo tampoco. No me suena. Por lo que dijo, no. Reproducía canciones. Por lo que dijo Lachi, gracias Lachi por el mensaje, pero no me queda claro bien cómo era. Y el Estanciero, sí, era uno de mis juegos favoritos. Hasta que me empecé a calentar jugando al Estanciero. Cuando entendí, tipo 17, 18 años, que era una metáfora perfecta de lo que ocurría en la realidad, y que el Estanciero en realidad era el juego que vos, para ganar, tenés que destrozar al otro, tenés que ir comprándole propiedades a bajo precio al otro que se va fundiendo, y ahí me empecé a enojar, porque es tremendo. Porque sí. Empieza, aparece, yo digo que en ese juego aparece lo que sos. ¿No? Estábamos los que no queríamos ejecutar a los que la estaban pasando mal, y estaban los que se les brillaban los ojos cuando querían hacer. Sí, entonces, sí. Tuve un par de discusiones y dije, no juego nunca más a Estanciero. Sí, es verdad. Es cierto. Bueno, aquí tengo a Martina de Constitución, que dice que ella miraba cómo su hermanito jugaba al Scalectric y le daba como vergüenza meterse porque era un juego de autitos. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas del Scalectric? ¿Vos? Sí, yo tuve un Scalectric, sí, tuve. Maravilloso, hasta que al final se animó y se puso a jugar. Claro, una nena jugando a los autitos en ese momento era repudiable, sí, para nuestra sociedad, ¿no? Es cierto. Bueno, la cuestión es que a mí me encantaba también el Scalectric. Yo tenía uno. A mí me gustaba mucho. Pero lo recuerdo con frustración, porque yo tenía uno que los autitos se frenaban todo el tiempo. Sí, claro. Y lo daba vuelta y tenía los hilos de cobre. Y los estiraba, y los ponía y duraba capaz un poquito. Pero yo veía, claro, la publicidad. Sí. Claro, volaban los autos, ¿no? La publicidad. Era claro. Como que era una carrera de Fórmula 1. Y me hizo acordar mucho, no sé si vieron la última película de Toy Story, que hay como una crítica de lo que muestran los juguetes en la publicidad y después lo que pasa en la vida real. Esos juguetes que supuestamente saltan, las motos que saltan, ¿no? Sí. Que en realidad no, saltan poquito porque, digamos, existe la ley de gravedad. Pero sí, me gustaba mucho el Scalectric, pero lo recuerdo como eso y que a veces se descuajeringaban las piezas, sí. Entonces se frenaba porque no seguía la ruta, pero para sí. No sé si sigue existiendo, pero como estamos diciendo una marca, que el Scalectric era una marca, son los sí. Autos que van por una pista que yo sí, nunca, que uno maneja control remoto. Exactamente. Nunca entendí cómo funcionaban. Yo también sabía que estaban los hilitos de cobre, que vos lo tenías que mantener limpio. Es más, había que pasarle alcohol a las vías para que permanecieran limpias e hicieran contacto. Pero más allá de eso, nunca entendí cómo los coches funcionaban cuando uno apretaba un botón que era como una jeringuita, ¿no? Era el control remoto. Sí, claro. Bueno, Julián dice, los Legos, el mejor juguete del mundo, los mismos que hoy usa mi sobrino y que seguro durarán generaciones porque son geniales y muy resistentes. ¿Qué son los Legos? ¿Los Rusty? Claro, son como unos Rusty que por lo general vienen con, digamos, con un formato. O sea, dice, bueno, con esto podés formar, no sé, un castillo, por ejemplo. Podés formar lo que se te canta, pero están las piezas como para que puedas un castillo, una figura humana. Los Leos, es cierto, trascienden generaciones, es cierto lo que dice acá el querido oyente, trascienden generaciones, porque posta que yo conozco niños y niñas que hoy juegan con Lego, que les apasionan los Legos, y adultos que han jugado con Legos, y es uno de esos juegos que parece que no van a terminar nunca. Claro. Y la verdad que son, porque aparte se fomenta mucho la imaginación también, porque los pibitos hacen un montón de cosas con los Legos. Sí. Así que está piola, es un lindo juego. Buen día, compes, dice Valeria desde Villa Lugano. Era una niña media nerd e introvertida y jugaba al Memotés, al Crucigrama y al Senku. Al Senku, que tenías que dejar uno en el medio. Jugaba sola en general, dice Valeria de Villa Lugano. Abrazo, Vale. Sí, yo también jugaba solo porque tengo hermanos mucho más grandes. Y el Senku era sí, estaba bueno. Sí, a mí me gustaban mucho los juegos de ingenio. El Senku, el trabado, jugaba bastante al trabado, que tenías que sacar la pieza por arriba o por abajo. Y jugaba mucho también a la Torre de Hanoi, que era un juego que tenías que traspasar las piezas que eran piezas circulares, de menor a mayor, y las tenías que traspasar a un tercer pilar pasando por el segundo, y era como que... hace poco, cuando fui a Córdoba, lo volví a ver, pero en una feria artesanal, y por supuesto me lo traje. Me lo traje para Buenos Aires. Me llegó la foto del Toca Toca, es un tocadisco portátil. No, es más, que algunos tienen, porque me mandó una foto Lachi de Mercado Libre, así que se ve que algunos lo tienen a la venta. Tocadisco portátil tipo Toca Toca, no funciona, a revisar. Dice la... Claro, es testimonial. Para alguno que haya sido como Lachi, su juguete favorito, claro. Y quizás no lo tiene y lo compra como un recuerdo. Ronda de noticias en La Retaguardia. Hallaron la mochila de Facundo Castro en la localidad de General Cerri. Un vecino de la ciudad puerto de General Cerri encontró la mochila que Facundo traía consigo al salir de su casa el 30 de abril y en el momento en que la policía lo detuvo en la Ruta 3. Los abogados de Cristina Castro, la mamá de Facundo, confirmaron que dentro de la mochila estaban los dos celulares que podrían pertenecer a Facundo, y se realizarán las pericias correspondientes para saber cómo llegó ese elemento a ese lugar. La justicia dispuso fecha de desalojo para la toma de tierras en Guernica. El juez Martín Miguel Rizzo, del juzgado de garantías número 8 de Cañuelas, dispuso que para los días 23, 24 o 25 de septiembre se proceda a desalojar, rechazando de esta manera el pedido de suspensión del desalojo. Los sindicatos provinciales piden igual trato salarial que el que le dieron a la policía bonaerense. 15 gremios estatales salieron en conjunto a pedir la apertura de paritarias. Advierten que sus reclamos vienen desde antes de los amotinamientos y ahora quieren una respuesta inmediata. Acusan a Cenco Sud de hacer rotar empleados, desconocer protocolos y potenciar los contagios. La realizaron, la denuncia, desde el cuerpo de delegados del grupo económico. Primero le enviaron una notificación al gremio y ahora le trasladaron la preocupación al ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El candidato de Trump se convirtió en el primer presidente del BID que no proviene de América Latina.

Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. La bienvenida al primer columnista de la semana de Hasta que vuelvan los abrazos, que es el doctor Alfredo Carlos Grande, que ya está del otro lado de la línea para charlar con nosotros, con Rodrigo Ferreiro. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Fer? Como siempre, mi hipoacusia me obliga a escucharte con cierta dificultad. Bueno, vamos a mejorarte el retorno para que nos escuches un poco mejor, pero en realidad nosotros queremos escucharte a vos porque además nos atrae mucho el título de la columna de hoy, que es La propiedad privada de la vida. Sí, en realidad, como todo título, cuando es inclusivo, así que abarca mucho e intenta apretar mucho, y tenga un refrán que dice, el que mucho abarca poco aprieta, sí. ¿No? Yo siempre digo que el que mucho abarca mucho aprieta, sí. Porque en realidad apretar mucho y si abarcas poco, la verdad que te quedas con el destornillador y nada más, ¿no? O sea, realmente el abarcar mucho es tener una mirada panorámica e inclusiva, generalizadora, casi te diría universalizadora, y con eso los grandes filósofos de la antigüedad y no tanto, los contemporáneos también, han apretado mucho, ¿no? Así que no hay oposición entre abarcar mucho y apretar mucho. En este sentido, la propiedad privada de la vida, yo primero se me ocurrió la propiedad que no tiene vida, o sea, la propiedad como algo, como una cosa sin vida. Y el ejemplo más claro son todas las viviendas desocupadas que hay en la ciudad de Buenos Aires, en otras ciudades. Son propiedades, pero ahí no hay vida. No hay vida porque no es rentable alquilarlas, no hay vida porque si metes inquilinos te lo rompen, no hay vida porque la sucesión no está terminada. Están ahí vida. Y después, a lo mejor, lo que le da vida a esas propiedades sin vida es justamente el fenómeno de los ocupa, de los usurpadores y demás. Hay tierras sin vida. Hay propiedades de tierras que no tienen vida tampoco, porque no están sembradas, porque no hay nada. Vos, los que alguna vez viajamos por la Patagonia, veíamos pero miles de hectáreas sin vida, con una vida reducida a lo mínimo, ¿no? Es decir, que no estaban trabajadas las tierras, que no había ganado, que no había nada, que no había gente, que no había pueblos, que no había nada. Vos te pasabas 300 kilómetros y no había nada. Era un comentario muy común, ¿no? Bueno, ese no haber nada es que no hay vida. Pero también lo pensé como la propiedad privada de la vida, en el sentido que nuestra vida es propiedad privada de otros. En la declaración de principio del Partido Socialista decía casi textualmente que el socialismo es la defensa del pueblo trabajador que, guiado por la ciencia, construirá una nueva sociedad humana basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Uh-huh. Partido Socialista que heredó, formado por italianos, anarquistas, alemanes, así que venían del famoso Club Borbart. Estoy hablando del otro siglo. Pero llegando a este siglo, realmente lo que hay es propiedad no colectiva de los medios de producción, que sería la aspiración socialista, sino propiedad privada de medios de antiproducción. Hay tres registros que conviene separar: lo productivo, lo reproductivo y lo antiproductivo. Lo antiproductivo se ve en la destrucción de los stocks permanente que hay, en tirar comida, tirar todo. ¿Te acuerdas lo que se decía del gaucho, ¿no? Que mataba y que dejaba casi todo, que comía muy poco, digamos, que era un gran desperdicio. Pero en realidad la propiedad, lo antiproductivo es la destrucción de lo productivo y de lo reproductivo. En ese sentido, diariamente en el mundo, y supongo que en este momento también, se destruyen alimentos, se destruyen cosechas, se destruyen aguas, tierras, todo eso se llama contaminación ambiental, ¿no? Entonces hay una propiedad privada de la vida, que es que nuestra vida es la propiedad de personas que ni sabemos que existen. Por ejemplo, nosotros decimos pagar la deuda externa. Varios errores. No es deuda, no solamente es externa, sino también es interna, es una estafa, y además no se puede pagar nunca, más allá de la cabriola de Guzmán. No se puede pagar porque no fue creada para ser pagada. Fue creada por un ejército de ocupación financiero. En vez de tener soldados, tenés deuda. Bueno, mucho más económico. Entonces, pero eso, yo no he visto algún político, no voy a decir sincero, porque sería casi como una antinomia, ¿no? Pero que planteara por lo menos que esa deuda, eso que ellos llaman deuda, es la propiedad privada sobre nuestra vida. Entonces, todo lo demás que tiene que ver con soberanía, nacionalidad, cantar el himno, cantar la marchita, cantar lo que quieras cantar, es eufemismo, es abstracto, si no tiene efecto sobre la realidad. Entonces, si creen que, por ejemplo, con un punto de la coparticipación, que descubren después de un, como yo lo llamo en mi último artículo, un coscorrón de Estado, para no hablar de golpe de Estado y que me tomen más psicótico que Duhalde, un coscorrón de Estado que la bonaerense le da al gobierno, rodeando la Quinta de Olivos, después de eso aparece un punto de la coparticipación, bueno, a mí me impresiona como que es una cosa de una absoluta y total ingenuidad, o lo que es peor, de una complicidad manifiesta, porque le hubieran sacado la coparticipación mucho antes. Claro. Alfredo, a ver, Rodrigo, nuestro compañero quiere debatir o charlar contigo. A ver. Por favor. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo andas? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, escuchándote, vengo charlando bastante con amigos. Lo que planteas, que es esto, entiendo que es de modo estructural, digo, estamos viviendo la consecuencia de esta privatización, la pandemia es una consecuencia, me parece, de ese modo de tratar a la naturaleza, de tratar al otro. Y durante esta pandemia, en Argentina al menos, se siguió haciendo lo mismo. Cuando termine la pandemia, ¿va a haber algún aprendizaje o vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo como seres humanos con respecto a la naturaleza, con respecto a esta tierra vasta que hay y tantas personas que no tienen acceso a la vivienda? ¿Cómo es tu lectura del futuro? Bueno, me esperaba una pregunta más complicada, ¿no? El tema, primero que... te lo digo a vos porque vos me estás preguntando, pero yo no hablo del ser humano, no hablo de la gente, así, esas abstracciones para mí son encubridoras. O sea, hay sectores que ya están actualmente para que la vieja normalidad resurja con todo su furor. Por ejemplo, el filósofo Bernie planteando el tema de tienen que estar todos presos, o el delincuente serial Massa planteando que le va a sacar la IFE a los que se metan en las tierras, ¿no? Que en realidad lo que están haciendo es poner vida en la propiedad, le ponen vida, porque no había nada ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo saldremos? Vamos a salir igual que como entramos. Es decir, hay sectores que ya han entendido esto hace muchos años y que han luchado por formas de vida alternativas. No quiero parecer demagógico, oportunista y populista, pero evidentemente la retaguardia, por ejemplo, va a salir como entró, con un proyecto autogestionario de comunicación alternativa. Ahora, los que entraron en la pandemia con una especie de idea mesiánica de que los grandes poderes internacionales, se llama ese Fondo Monetario, vos fíjate que hasta el Fondo Monetario, le parece que hay un Fondo Monetario bueno y otro malo, ¿no? Nos van a salvar y, bueno, van a salir de la pandemia como entraron y como nos hicieron entrar. O sea que yo no creo, cuando se habla de una crisis civilizatoria, realmente soy muy escéptico con eso, primero porque la dimensión planetaria es de una heterogeneidad brutal, ¿no es cierto? Hay sectores del planeta que viven, no sé, creo que en la edad de piedra, y otros que están planeando viajes a Marte. Es difícil pensar que haya una salida en común. Pero creo que todos aquellos que durante décadas apostamos a opciones autogestionarias, no antiestatales, quizá porque no nos dé el cuero, pero por lo menos no estatales, y con una fuerte impronta colectiva, vamos a salir como entramos, o sea, luchando. Si las luchas de ayer serán las luchas de mañana. Acá, para mí, el riesgo es que nos acostumbremos, porque como se dice, el hombre es un animal de costumbre, debo decir que la mujer también, ¿no? Para ser justo con la identidad de género, hombre y mujeres somos animales de costumbre, nos acostumbremos a esta realidad plana, ¿no? Yo estoy trabajando ahora con una idea, pues fíjate que las imágenes del Zoom, ¿no? De cualquier plataforma son planas. Bueno, eso no es solamente una imagen plana, es que está achatado el horizonte. Entonces lo que creo que tendremos que trabajar mucho, y ahí sí, me resulta muy importante tu pregunta, es que creo que la tarea va a ser para aquellos que quieran construir nuevos horizontes. Una última cosa, te propongo para cerrar, Alfredo, que tiene que ver, hace un rato estuvimos charlando con una de las integrantes del comedor de Ciudad Evita que fue atacado el otro día en el marco de un desalojo de una toma que ni siquiera fue, porque apenas se empezó a hacer, los propios vecinos de los chalets de Ciudad Evita, propietarios ellos, salieron a que quienes no son propietarios no puedan ser siquiera propietarios por un rato de un pedazo de tierra descampada. ¿Cómo se entiende esto de que alguien que defiende la propiedad privada, porque defiende la suya con fierros, no permita que otros tengan propiedad privada? Bueno, la propiedad privada, ligada a lo que se llama los intereses de yo, es decir, la autoconservación, transforma a un pacífico en un asesino, y a veces serial. O sea, lo que llama la territorialidad es uno de los elementos más primarios, ¿no?, de los animales superiores y de hombres y mujeres. Lo llama la territorialidad. Vos te metés con lo territorial. Por eso los pueblos originarios defienden su propia territorialidad, y ahí se da eso todo el tiempo. Todo lo que pasa con la nación mapuche tiene que ver con eso. ¿De qué territorialidad estamos hablando? La conquista del desierto, nunca nadie la llamó usurpación de tierras. Y volaron bala a los pavotes para poder sacar a los originarios de ahí y todas las naciones que resistieron ese despojo. O sea que a mí me sorprendería que no pasara, no sé si soy claro. Me sorprendería que no pasara porque, a pesar del radicalismo, a pesar del peronismo, que son los, y a pesar del Partido Militar, y justamente por el Partido Militar, que son los grandes ejes que han conducido a esta situación del país, digamos, ¿no? No, ni el comunismo, ni el socialismo, ni el trotskismo nunca tuvieron poderes de gobierno, así que hay que achacárselo a los radicales, peronistas, militares y curas, ya que estamos, y demás. Nunca han planteado el concepto de propiedad social, propiedad colectiva, al contrario, la propiedad privada ha quedado, la propiedad privada de la vida, ¿no? La propiedad privada de las tierras, mira, hay un, me voy a extender 30 segundos, hay un diputado, Valdés, no sé si lo tenés. Se dijo que Techín, Arcor y todas esas empresas que ahora son monopólicas nacieron con el peronismo. Yo no sé si era un elogio o un reproche. Realmente me quedé pasmado. Y el tipo chocho, bueno, yo pensé que en realidad el único heredero era el pueblo. Pero como dije en un aforismo, los trámites sucesorios los hace el Partido Justicialista. Bueno, entonces que dice que los grandes poderes empezaron en la década del 40. Bueno, listo, los días más felices fueron peronistas. Entonces yo creo que hay un concepto de propiedad social que no viene del peronismo, que viene de otras maneras de pensar, socialismo, anarquismo y demás, que realmente en Argentina ha sido absolutamente, digamos, destruido, desairado y también arrasado, ¿no? La continuación de la lucha de clases hoy también se da en la disputa territorial. Ahí, claro, el Estado es el que manda, porque el Estado es el que tiene poder de policía. Bueno, Alfredo, interesantísimo como siempre. Te esperamos en la radio aquí esta noche a las 21 junto a Irene Antenori para hacer Sueños Posibles. Sí, que va a estar muy intenso porque lo tenemos a, nada más a Rajendoffer, que es el que sabe todo, Julio Gambina, que va a hablar de la coparticipación,

contamos, por si recién llegás a la radio y no estuviste al principio cuando lo anunciamos, que esta tardecita, este mediodía, en un ratito, a las 13, un ratito después de terminar Hasta que vuelvan los abrazos, vamos a estar junto a Diego Adur haciendo una transmisión especial en el marco del cuarto tramo de la megacausa ESMA, que está llegando a su cierre y que tiene hoy instancias de cierre de alegato de las defensas. ¿Pero cómo van a dar los alegatos de la defensa?, nos han preguntado. Sí, vamos a dar los alegatos de la defensa. Nos parece parte de esa historia, de la manera de entender la historia, escuchar a un abogado como Fanego, que va a estar cerrando su alegato en el día de hoy, y después quedan las instancias de responderse, se llaman réplicas y dúplicas, que se responden unos a otros lo que dijeron en los alegatos anteriores que ya pasaron, y a partir de allí estaremos listos para que el mes que viene llegue una nueva sentencia en la megacausa de la ESMA. Y el viernes supimos por la tarde, pasando a la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que también estamos televisando a través del canal de YouTube de La Retaguardia, nos enteramos que el excomisario Roberto Álvarez, que fue identificado por una de las sobrevivientes, por Aixa Bona, justamente a través de nuestra televisación, identificó a un testigo, este excomisario. El chabón estaba dando testimonio y ella dijo: este tipo fue el que me llevó desde Campo de Mayo hasta una comisaría de San Martín, donde seguí secuestrada. Bueno, ese tipo finalmente, además de estar preso en su casa, está ahora procesado por la justicia, por lo tanto irá próximamente a juicio oral, lo que no es poca cosa para alguien que andaba a sus anchas cuando fue a dar testimonio. Dijo: no, yo no sé por qué me convocan. Así que cuando le preguntaron si tenía algo que le impidiera decir la verdad en esta causa, alguna idea en particular con respecto a la causa, dijo: no sé ni por qué me convocan, así que no, mal podría tener algo en contra de esta causa. Bueno, está preso, está procesado por la jueza Alicia Bence y va a tener que ir a juicio oral seguramente. Valle de Jarama a Ciudad Evita. Nunca serás feliz con extraños, no te van a entender como yo. Recordando al Valle de Jarama, de Ciudad Evita al Valle de Jarama. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. No puede decirse que haya femicidios que conmuevan más que otros de ninguna manera. Sobre todo porque son parte de una continuidad que vemos no terminar e incluso profundizarse, pero el crimen, el femicidio de Ludmila Preti, la adolescente, la niña de 14 años, que fue asesinada y que sufrió abuso sexual, no deja de conmover particularmente. No sé qué es lo que hace que nos conmovamos más con algunas historias que con otras, pero no tiene tampoco demasiado sentido negar que nos pasa eso. Queremos convocar en los últimos minutos del programa a Vanina Biasi. Ella es militante del Partido Obrero, es militante feminista, y queremos reflexionar con ella a propósito de lo que está sucediendo como disparador este caso, pero más que nada para hablar de una problemática que está lejos de irse. Vanina está en la calle, está en el medio de un acto, así que van a escuchar de fondo consignas y esas cosas, pero le damos la bienvenida en el aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Aquí Fernando Tevele y Rodrigo Ferreiro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Queríamos escuchar algunas reflexiones tuyas como militante feminista y como militante política al respecto de esta situación que seguimos contando, pibas y niñas asesinadas. Sí, mira, efectivamente ahí se escuchaba un poquito cortada porque estoy acá en la calle justo en una actividad con muchas mujeres que ahora les voy a contar. Pero efectivamente me parece que tenemos que revisar algunas cuestiones, porque venimos de 5 años en los que la Argentina, y particularmente su movimiento de mujeres, digamos, está interviniendo con mucha fuerza con relación a la temática de los femicidios y a cómo se desenvuelve la violencia en la sociedad de manera corriente. Y creo que hay algunas conclusiones que ya se pueden sacar después de 5 años y de ver los casos como el que acabas de relatar y los casos que se han sucedido en estos días en todo el país. Creo que una de las primeras conclusiones es que después de 5 años no solamente hemos mantenido las cifras de femicidios en la Argentina, sino que se han incrementado al calor de la cuarentena y las condiciones de vida a las que somete a las mujeres la cuarentena, y por lo tanto podríamos decir que en 5 años, tanto el gobierno de Macri como ahora el gobierno de Alberto Fernández, etcétera, no han puesto sobre la mesa un solo planteo serio realmente para terminar con esa realidad. Ahora, cualquiera que piensa en esa realidad dice, mira, no, es algo muy enquistado y cultural de la Argentina y por lo tanto no le podés pedir a un gobierno o vos que lo resuelvan. Y sin embargo, ese razonamiento es absolutamente inadecuado en función, y lo he escuchado bastante, en función de una realidad que nos muestra todo lo contrario a esto, que es la acción del Estado la que genera ese nivel de violencia en la sociedad. Y no justamente ni la inacción, ni el hecho, digamos, de que el Estado no tenga herramientas en sus manos para terminar con esto. Entonces nos encontramos con que toda la estructura de la Iglesia se encuentra protegida por el Estado y en todos lados vemos cómo se producen situaciones tremendas que nos llevan a concluir que realmente la mitad de nuestra sociedad ha sido educada en colegios confesionales bajo principios terriblemente reaccionarios que nos muestran cómo eso cala hondo en una parte de la sociedad. Luego vamos a ver que en el Estado se reprodujeron esos principios de la mano de sectores que, fogoneados o no por el Estado, no importa, pero educados en la realidad de esos principios clericales, etcétera, también impartieron en la educación pública ese tipo de principios, y estamos hablando de principios en los cuales la familia está antes que la integridad física de las mujeres, en donde la mujer tiene que soportar todo en nombre de defender a la familia, donde los hijos son subordinados de sus padres y por lo tanto sometidos a todo tipo de violencias. Esa es la sociedad que creó el Estado argentino. Y es, a su imagen y semejanza reproduce todos los actos de violencia. ¿No es el Estado argentino el que hace 100 años le dice a las mujeres que deben estar sujetas a tutelaje porque no tienen derecho a la igualdad jurídica y las castiga por abortar? Entonces, ¿qué señal da el Estado hacia la sociedad? Los diferentes gobiernos han sido incapaces porque utilizan la violencia de género como forma de controlar una sociedad, así como lo hacen con el gatillo fácil y así como lo hacen con otros recursos del Estado. Entonces acá yo quiero mostrar una conclusión, acaba de salir el plan Acompañar de parte del Gobierno Nacional. Ahora a este gobierno de científicos les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde están las cifras que muestran que planes como el Acompañar, que ya se vienen aplicando desde el año 2002 en la Argentina, realmente hacen retroceder a la violencia sobre la mujer? De ninguna manera. Entonces, por supuesto que tienen que entregar planes asistenciales, porque la gente se está muriendo de hambre. Y en vez de entregar un subsidio de no menos de 30.000 pesos, entregan monedas. Ahora, no me vengan a vender eso como una política de género, porque es mentira que es una política de género. En este país, después de la cuarentena, se va a incrementar todavía mucho más la precariedad laboral, las condiciones de vida terribles, la pobreza, etcétera, y todo eso va a confluir para que haya más violencia en la sociedad, no menos. Pero a propósito, estamos charlando con Marina Biasi, militante feminista y del Partido Obrero, a propósito de este plan Acompañar, ¿no es cierto también que muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia no pueden salirse de esa trama porque no tienen medios económicos para hacerlo? Porque tienen dependencia económica. Exactamente así, y con 16.000 pesos nadie sale. Claro. O sea, eso es efectivamente como vos decís. Mira, ayer estuve en la toma de Guernica. Ayer estuve en la toma de Guernica y hoy estoy acá con las trabajadoras de casas particulares frente al Ministerio de Trabajo. Tengo la emoción me desborda al respecto, primero de ver lo genuina que es la toma de Guernica, es una cosa impresionante. Pero quiero decirte una cosa. Ahí estaban las mujeres, a las cuales ni el plan ellas hacen, ni el verso de que iban a registrar a las empleadas domésticas, ni esto, ni aquello, nada las pudo sacar de la violencia. Ahí estaban, ¿sabes qué decían? Yo tuve reunión con mujeres exclusivamente. Me contaban episodios del tipo, mirá, mi marido me violentaba, yo me tuve que ir con mis hijos, y acá estoy, porque necesito una casa para ellos. Otra venía a contar que ya no les alcanzaba ni a ella ni al marido. Quiero decir, todos estos relatos. Entonces pasa lo siguiente, claro, para salir de la violencia se necesita plata, menos de un salario o el salario equivalente al mínimo vital y móvil, que este año ni se reunió y que no va a reunirse porque no quieren elevar, digamos, la vara baja del salario mínimo vital y móvil. Bueno, es una miseria espantosa. Esa gente necesita, según el INDEC, 45.000, 47.000 pesos para mantener una familia, y va a tener con mucha suerte y buena voluntad 16.000 pesos para mantener una familia. Entonces, el problema es que es toda una puesta en escena, porque cuando vos gobernás para el Fondo Monetario Internacional y los bonistas, no gobernás para las personas, no gobernás para el 1.400.000 personas que representa la movilización que está habiendo en este momento frente al Ministerio de Trabajo, porque el gremio más grande de este país es un gremio que tiene 95% de mujeres y recibe el salario más bajo de este país junto con el salario de los municipales. Uh-huh. ¿Este es el gobierno que defiende a las mujeres? ¿O que defiende un grupito de mujeres que ahora tienen puestas todas en el Estado, pero que la gran masa de las mujeres está peor de lo que estaba antes? Aquí mi compañero Rodrigo Ferreiro quiere hacerte una pregunta. Dale. ¿Cómo andas, Vanina? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, escuchándote, justamente en la última parte de lo que decías en esta pregunta que te hizo Fer, voy a tratar de conectarlo. Se creó el Ministerio de la Mujer, no se llama solamente así, pero lo hago para resumirlo. Pero da la impresión que si no se tiene una política de género de modo transversal, por ejemplo, en decisiones económicas, en decisiones sociales, el Ministerio de la Mujer pasa a ser como una pantomima que sirve de una suerte de cortina para tapar que realmente desde los ministerios que toman las decisiones más estructurales no se tiene en cuenta esta perspectiva de género. No sé cuál es la lectura que tenés. Imagino por escucharte que es coincidente con esto. Sí, totalmente. Pero vos fíjate que también armaron, porque armaron todo un consejo interdisciplinario donde diferentes direcciones de diferentes ministerios se dedican a ver cómo le dan perspectiva de género a las políticas del gobierno. Y pasa lo siguiente, las políticas del gobierno son de ajuste. Primero arreglan con los bonistas, después no sé qué cosa. Los jubilados les vamos a bajar las jubilaciones. Dijeron que iban a hacer 20% de aumento, no bien asumieran, nunca exigió y bajaron las jubilaciones. Las empleadas domésticas están esperando, los trabajadores esperan sus paritarias, etcétera, toda esa realidad. Entonces, viene, se lo pongo en nombre de alguien conocido del feminismo, viene Mercedes D'Alessandro, que obtuvo una dirección de género en el Ministerio de Economía, y dice... le voy a poner perspectiva de género al presupuesto. Mirá, me está diciendo que le va a poner una cortina de humo al presupuesto al respecto de lo que pasa con la mujer, porque ese presupuesto va a ser un presupuesto de ajuste, de hambre, de miseria, de desocupación, etcétera, y le va a poner perspectiva de género. Entonces yo te digo, yo sé que hay una parte de la población que se encanta con esto, sobre todo, particularmente una población más clase medista, vamos a decir, que se emociona con los gestos. Pero realmente tenemos que descubrir que los gestos son para encubrir políticas de ajuste. No me interesa un presupuesto con perspectiva de género que sea un presupuesto de ajuste para todos los trabajadores. No es real. Esa perspectiva de género no es real. En todo caso será la habilitación para un carrerismo para un grupo de mujeres, no para la mayoría de las mujeres. Hasta ahora resultó en eso. Y entonces tenemos a toda la conducción de la campaña nacional por el derecho al aborto con cargos de funcionarias. Tenemos a la otra que no tiene cargo de funcionaria como asesora ad honorem del Ministerio de las Mujeres. Tenemos, no, pero ese grupo que pertenece a una minoría de la sociedad y que está muy contenta con el Ministerio porque les dio ingresos salariales no menores a los 80.000 mangos mensuales, no representan a la mayoría de las mujeres, ni representan la realidad que viven la mayoría de las mujeres mientras ellas consiguieron puestos en el Estado por 80 lucas. Las mujeres estamos teniendo que venir acá a la puerta del ministerio porque le pagan 18 lucas por 8 horas de trabajo a las empleadas domésticas. La realidad es esa, y hoy tenemos que dejarnos de joder con querer contemporizar con... Perdón, soy muy mal hablada. Con querer contemporizar con posiciones que, en definitiva, lo único que tienden, como decías vos al comienzo de tu reflexión, es a desviar, a poner, digamos, un manto como de preocupación sobre un tema que, en realidad... no está en la preocupación central del gobierno. Marina, dos minutos, porque se nos va el programa, para que nos cuentes la movida que están haciendo. Sí, muy breve. Primero, bueno, esto es radio, tengo que hacerles el relato, pero acá tenemos... De movilera. Tenemos a un centenar de mujeres trabajadoras de casas particulares que vinieron por segunda vez al ministerio, la primera vez el 2 de septiembre, que hubo una lluvia terrible, pobrecitas, y que están aquí reclamando aumento salarial del 100%, la paritaria, el régimen especial del empleado doméstico en la Argentina, de la empleada doméstica en la Argentina, depende enteramente del gobierno nacional, ¿ok? De un decreto del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo tiene en sus manos el resorte para aumentar ya mismo. Queremos 100% de aumento porque están cobrando 18.000 por 8 horas de trabajo. Queremos la reincorporación del 20% de las trabajadoras que fueron despedidas, las registradas, que fueron despedidas bajo la cuarentena. $1.000 para las mujeres que fueron despedidas sin estar registradas. Y queremos realmente que se las reconozca todas porque todas están inscritas para el IFE. Por lo tanto, el Estado ya no necesita más nada para blanquear la realidad de que en la Argentina hay 1.400.000 mujeres, el gremio más grande de este país, que son trabajadoras de casas particulares y están absolutamente expuestas a la mayor vulnerabilidad, no solo laboral, sino también en todos los planos personales de la vida de ellas, porque la vulnerabilidad a este nivel lo que genera es vulnerabilidades no solamente laborales, sino otro tipo, abusos sexuales, persecuciones, acusaciones de que son vectores del COVID, etcétera. La realidad que han vivido es terrible, así que eso es lo que estamos reclamando acá en el Ministerio de Trabajo. Te agradecemos y la seguimos, Vanina, gracias. Dale, les mando un abrazo grande. Hemos charlado con Vanina Biasi, militante del Partido Obrero y también militante feminista, que bueno, ha dejado sus ideas claras, digamos, con sonido de calle de fondo además. Hasta que vuelvan los abrazos. por La Retaguardia. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Hola acá, Ernesto de Bolonera. Yo tenía maderitas para jugar. Me había regalado unas maderas y usaba esas maderas para construir como fortines y ciudadelas, que en donde después utilizaba las figuras de acción que iba heredando de mis hermanos y algunas otras que me regalaban. Y bueno, jugaba con eso. Pero me acuerdo que en la primaria había un pibe que siempre llevó unos muñecos gigantes que estaban buenísimos, que se veían bien caros. Y bueno, y entre los pibes de la primaria siempre se los pedíamos ni bien empezaba el día. Y durante todo el día jugábamos nosotros, no se los devolvíamos, con un poco de bullying. Y bueno, terminando el día, cuando la maestra nos hacía devolverle el juguete, se iba el juguete ya todo estropeado por el uso popular y bueno, este compañerito siempre se quedaba un poco mal. Hoy a la distancia me da un poco de pena el compañero, pero bueno, lo que hicimos los pibes fue una distribución de los recursos. Era una expropiación temporaria, Ernesto, no se sientan culpables. A mí me pasaba eso con el Atari, tenía un vecino en el piso de abajo que tenía el Atari cuando había que traerlo de Estados Unidos, digamos, así que iba y le jugaba a su Atari porque era la única manera de jugar. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Me sigue representando esta canción, salvo que no leemos más Página 12 como lo leíamos en aquel momento. Pero lo mejor es que seguramente nos representa a todos los que hacemos Hasta que vuelvan los abrazos cada mañana. Somos tipos solos, comemos de la lata. María Eugenia Otero, Rodrigo Ferreiro, Julián Bouvier, Pedro Tato, Nicolás Rosales, Pedro Ramírez Otero, Cristian Madia, Giselle Rivalov y Fernando Tevele hacemos este programa, más el aporte fundamental de quienes hacen sus columnas hoy: Alfredo Grande, Luis Angió, Graciela Carballo y Matías Bregante. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Te nombré, Rodri. Hoy estuvo al aire Rodrigo Ferreiro. Sí, me nombraste, sí. Nos estamos despidiendo hasta mañana en formato radio. Yo en un ratito reaparezco en el canal de YouTube de La Retaguardia con Diego Adur para hacer la transmisión en vivo de el juicio en MA4. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chau, chau. que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.